Diario Docente. Don Pepe. Todas las voces. Segunda temporada. Déjeme. Un programa hecho por docentes para docentes. El cruce. Volvimos para seguir compartiendo juntas, juntos, juntes, experiencias, voces, noticias y luchas en la escuela, en el sindicato y en las calles. Para dar clases. Escúchanos todos los viernes desde las 18 horas en la 106.1 Radio Kermés. Volvé a disfrutar de nuestra programación visitando www.utelpa.com. Un programa hecho por docentes para docentes. Buenas tardes a todas, todos, todes. Somos Cami Gómez y Clau Calderón. Esto es Diario Docente Todas las Voces. Arrancamos un nuevo programita. Un programa hecho para docentes, para acercar las noticias, novedades y todo lo que nos interesa conocer y dar a conocer sobre la comunidad educativa. Tal cual, le damos la bienvenida a un nuevo programa. Agradecemos como siempre el espacio a los compañeros y las compañeras de Radio Kermés, acá que nos están acompañando también en la operación, parece que estamos operando. Por supuesto. Pablo y Agustina. Y bueno, hemos tenido un par de semanitas un poco movidas, bastante. Venimos con plenario de secretarios y secretarias generales, donde acordamos un llamado al Congreso Extraordinario para el día 4 de octubre. Estuviste vos también el lunes con la firma de la paritaria por condiciones laborales. Sí, se firmaron dos acuerdos paritarios importantes. Uno que tiene que ver con la mejora, después de 12 años, de 10 puntos en el nomenclador para la maestra, maestro de grado y secretario y secretaria, tanto de nivel primario, escuela común, como de nivel inicial. Esos dos puntos se van a estar dando a partir de noviembre 2 puntos, en enero 2 puntos, marzo 2, mayo y terminaríamos en julio, si no me equivoco. Sí, del año que viene, más allá de la distribución de los puntos, lo importante es poder acordar una mejora en la valoración del puesto de trabajo. Por lo tanto, creemos que es un acuerdo histórico, un acuerdo importante en cuanto a la revalorización de dos puestos de trabajo. Recordemos que nosotros presentamos en esa comisión que se creó para tal fin un proyecto integral que tiene que ver con mejorar el nomenclador de todos los cargos del sistema educativo, obviamente poniendo prioridad sobre los que están más retrasados, como es el caso de estos dos. Y también pedimos 160 puntos y hoy estamos alrededor de los 140 puntos para estos dos cargos. Así y vamos que, en camino. Por supuesto, es un primer paso. Siempre le costó a la UTELPA lograr discutir en paritaria este tema. Así que valoramos este trabajo y no lo vamos a abandonar, ¿no? No, tal cual, vamos a continuar con la lucha para poder conseguir y obtener más puntos. Sí, y también nos hemos dado todo un trabajo de recorrida en las escuelas explicando, porque hay muchos docentes que no conocen esta discusión, porque imagínense que hace 12 años que no lo lográbamos, si bien está siempre presente en la agenda de discusión, no habíamos podido instalarlo. El año pasado no llegamos a un acuerdo con AMED, que es el otro gremio que participa en la paritaria, por lo tanto no pudimos avanzar. Y no hay un conocimiento de los docentes. Sí, es dada, eso algo que noté yo también en las recorridas, que no saben lo que no es el nomenclador. No se sabe lo que es el nomenclador. Algunas nos pedían, bueno, es mejor incrementar el valor del punto, pero teníamos que explicar que no es lo mismo. No, nosotros el valor del punto se mejora con la pauta salarial. Tal cual. Entonces, si un cargo tiene más puntos, se le está valorando la tarea, el tiempo y la responsabilidad que tiene en ese cargo, y cuando se multiplica por el valor del punto en un acuerdo salarial, se ve el impacto salarial. Por eso nosotros también pedimos y lo logramos separar la discusión del nomenclador y al día de la fecha tenemos aprobado un acuerdo paritario por mejora de nomenclador, sí, y una paritaria cerrada porque no hubo una oferta salarial, que era ahí donde nosotros buscábamos la respuesta a la recomposición del salario que es tan urgente para todo el sector. También se firmó el lunes el acuerdo paritario por la formación docente. Recordemos que este año se están llevando a cabo las jornadas institucionales, sí, y trayectos formativos o formaciones que estén dentro del Plan Pampeano de Formación Docente Continua van a tener puntaje por fuera de los 2 puntos anuales y de los 30 puntos que en total nosotros podemos tener por durante carrera, la sí. carrera. Que no es menor, porque también recordemos que formación docente, que era el INFOT, también fue eliminado, se han eliminado todos los planes socioeducativos a nivel de nación, por lo tanto necesitábamos poder tener capacitaciones en servicio y que puedan ser... Sí, en realidad el Ministerio presentó esta propuesta en algunas reuniones que hemos tenido a principio de año, durante los primeros meses del año, y nosotros pedimos que fuera acuerdo paritario para darle un marco de ley para proteger el logro, donde lo que pretende el Ministerio de Educación de la provincia es reemplazar el trabajo que hacía el INFOD, o sea, la formación gratuita, sí. permanente en servicio, o sea, dentro del horario de trabajo, y apuntando obviamente los objetivos que compartimos, que tienen que ver con mejorar la calidad educativa. Sí, enriquecer nuestra tarea. Y en el caso nuestro, poder tener puntaje y no tener que salir a comprar cursos al mercado, que hoy en día ha tenido una fuerte avanzada y nuevamente en este... contexto se profundiza, por lo tanto nos pareció también un muy buen acuerdo paritario. Bien, también, como vos comentabas, estuvimos de recorridas, continuamos recorriendo varios puntos de la provincia. El viernes pasado tuvimos la fiesta docente acá en Santa Rosa. Con 500 personas. 400, no me sumé, eran 400. Ah, pero yo pensé que eran 400 tirando a 500. Sí, pero la capacidad del lugar era 500, pero bueno, fuimos... Algunos más. Sí, de 400 y algo. La verdad que bastante... Fue lindo encontrarse, viste que siempre es lindo... Tenés algo para decir de la fiesta, ya, sí, ya sé. Ya lo saben, ha sido público y hemos pedido disculpas a nuestros afiliados y afiliadas, a todos y a todas las que asistieron a la fiesta, por el problema del catering que tuvimos. No fue lo que habíamos acordado, pero bueno, vamos a rectificar el año entrante. Sí, es cierto que uno hace un trabajo, ustedes hace mucho tiempo que vienen trabajando por la fiesta. Y es trabajando... algo que los afiliados, las afiliadas esperan, y es algo que está instaurado sí, históricamente. Sí, por supuesto, pero más allá del trabajo de la seccional, digo, el objetivo de ustedes es que esa noche salga todo perfecto, sobre todo algunas cuestiones como son la comida... la música, los tragos, bueno, los regalos, sí, muchos sí. regalos, muy lindo. Ya vamos a estar subiendo a nuestras redes el reel con todos los comercios que nos acompañaron. Sí, sí. Las fotos también. Sí, eso también nos están pidiendo, pero bueno, el fin de semana vamos a ponernos al día. Porque bueno, como decimos, esto es la tarea que no paramos y no hemos tenido sí, tiempo de... Sí, aparte que se han sacado muchas fotos, sí. tenemos el fotógrafo, hay la más fotocabina... Después tenemos el túnel. El espejo mágico. El espejo mágico, o sea, varios sí. recursos ahí donde, bueno. Se va a tener que buscar el fin de semana, les voy a dar tiempo para encontrarse y poder descargar las imágenes. Bueno, más allá del problema del catering, que la verdad que fue algo que no, obviamente no nos deja del todo. No lo opacó del todo, pero bueno, te hace pasar un mal momento. Fue una linda fiesta, fue un encuentro, mucha gente, o sea que sí. hay muchas siempre expectativas sobre la fiesta y eso está bueno, es un sí, acto estuvieron hasta el último momento importante. Pidiéndonos entradas, pero bueno, ya habíamos, como te decía, teníamos el cupo, pero varios compañeros y compañeras se quedaron con ganas de ir por esto, de bueno, esperar a ver si iban o no y está bien. Ya no quedaban entradas. Así que nada, vos bueno, también habías estado... Con el tema de las recorridas, esta semana que transcurrió, la secretaria general, Roxana Gugliara, junto a dos compañeras más, visitaron la seccional Catriló sí. completa, todas las escuelas de la seccional, pudiendo hablar con compañeros dentro de las escuelas, algunos afiliados, otros no, con un montón de dudas y en un marco de respeto también escucharon un grupo de compañeras... que están dentro de este grupo de autoconvocados, donde bueno manifiestan los mismos reclamos que la UTELPA tiene, los mismos reclamos que se presentaron en la paritaria. Pudimos explicar qué es lo que está haciendo el gremio. Hay mucho desconocimiento respecto de los mecanismos por los cuales cada seccional vota, presenta sus necesidades, sus reclamos y cómo se llega a los plenarios, a los congresos y a la presentación de las demandas en la mesa paritaria. Así que, bueno, desde el lado de la UTELPA fuimos bien recibidos, pudimos charlar con todos y con todas, nos trajimos obviamente las inquietudes y las posturas, y para eso tenemos hoy... También tuvimos asambleas. Me olvidaba de las asambleas. Sí, asambleas tuvimos, nosotros estuvimos acá en Santa Rosa el día miércoles. Eduardo Castex, no sé si fue también el miércoles o el martes, Eduardo no recuerdo Castex bien. Realizó también una asamblea importante. Tenemos una nota que ya está circulando en nuestras redes que nos envió el secretario general Leo Aicardi también tuvo concurrencia a esa asamblea. Fue una asamblea por ahí distinta de las que estamos acostumbradas, porque también apareció y fue escuchada gente que no está afiliada al sindicato, pero bueno, que son docentes y comparten en este momento de crisis un montón de demandas con nosotros. Nosotros también tuvimos la participación de una compañera que el año pasado era delegada, este año no es delegada. La asamblea, recordemos que es para delegados y delegadas, y esta compañera participó porque nosotros hacemos hincapié en esto de la democracia, el y ámbito un democrático. Sindicato abierto, por tal supuesto. Tal cual. Y nada, tenemos mandato para el Congreso. ¿Qué es Pico el fin? También realizó asamblea, sí. Una asamblea muy importante. Y Kemu también. Y Kemu también, sí. Así que, bueno, estamos llevando asambleas en varias seccionales, que es el fin de poder traer mandato para el día viernes. Sí, sí, en el ejercicio sindical es uno de los espacios de debate y de construcción. A la hora, bueno, de poder escuchar cuando dicen que no escuchamos a las bases, en realidad esos son los espacios de participación, entendemos los tiempos, las seccionales siempre se acomodan al afiliado o a la afiliada y también tomamos mucho, mucho insumo de las recorridas. Por eso es importante y quienes vamos a las recorridas somos también miembros paritarios. Sí, sí. Así que somos después quienes estamos sentadas en la mesa. Por lo tanto, queda poco margen para dudar respecto de qué es lo que escuchamos y lo que traemos. Pero bueno. Bien, al respecto de la paritaria salarial, vamos primero a un corte y después conversamos. Después vamos a tener la palabra de la secretaria general, Roxana Gugliara, quien estuvo al frente del desarrollo de la paritaria del día de hoy. Diario Docente. Todas las voces. Continuamos. Bueno, venimos de una paritaria salarial importante. Sí, cerramos hoy la mesa de la paritaria sin una propuesta y para eso tenemos la palabra de Roxana Gugliara, que pudo ahí sentar claramente cuál es la postura de la UTELPE, porque estábamos exigiendo una propuesta con fecha como máximo 4 de octubre. ¿Qué tal, Roxana? ¿Cómo estás, Ro? Bien, compañeras, ¿cómo están ustedes? Bueno, tal lo transmiten, estuvimos hoy en una nueva mesa salarial. Siempre decimos, es tan importante para la UTELPA esa mesa de la paritaria salarial paritaria provincial docente, sí, sí, que en este caso tratábamos la cuestión salarial. Pero bueno, en esta oportunidad esperábamos una propuesta del gobierno provincial. Llevamos nosotras como sindicato, una propuesta que surge de las asambleas, de los recorridos de escuelas, de un plenario de secretarios generales ampliado muy importante, donde se plantean, se hizo un análisis muy pormenorizado de la situación actual, de la crisis económica que atraviesa cada trabajador y cada trabajadora de la educación en nuestra provincia, de los trabajadores en general, con un modelo político y económico a nivel nacional que claramente viene a hacer enormes transferencias de dinero de nuestro sector público al sector privado en detrimento de la clase trabajadora y con leyes que se están votando que destruyen los derechos y a la clase obrera, a la Argentina y a las familias de los trabajadores y trabajadoras. Evidentemente nadie se salva acá, sí, tampoco nuestra provincia. Pero bueno, ¿qué le estamos exigiendo a nuestro gobierno provincial? Tenemos que sentarnos a discutir un salario que esté acorde a la canasta básica de alimentos. Los índices del IPC sabemos que no reflejan la realidad del salario de cada trabajador o de cada trabajadora de la educación. Gran cantidad de docentes, sobre todo en aquellos lugares que tienen un solo cargo o pocas horas cátedras, con poca antigüedad en la docencia, están cobrando salarios muy por debajo de esa canasta básica. Por eso decimos hay que discutir acorde a la canasta básica. Hemos perdido el FONID, el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Sabemos que no es responsabilidad de la provincia pagar ese dinero porque ese dinero le corresponde a Nación, nos lo debe Nación, es una deuda que Nación está teniendo con todos los docentes del país y que se discutía en la paritaria nacional que está cerrada. Sí. Pero de todas maneras tiene que haber una recomposición en ese sentido. Tenemos que pensar que hay muchos docentes que van de una localidad a otra para dar clase, que el combustible se está desregulado el precio. Por lo tanto, son sumas que la gente no puede afrontar para trabajar. Cambia el dinero, por lo tanto, renuncia a los cargos, renuncia a las horas. Eso se perjudica al sistema educativo, perjudica a nuestros estudiantes. Entonces es necesario también pensar en una bonificación que de alguna manera refleje esto, que también es parte de nuestra tarea, de nuestro trabajo docente. Nosotros dejamos un documento en la paritaria que refleja todo esto que estoy diciendo, y aparte reclamos de mejoras en las condiciones laborales. Respecto de eso, Rosana, ampliar un poquito el tema que lo venimos diciendo desde el principio de esta semana sobre los certificados médicos y sobre la penalización y además el descuento del día al trabajador o trabajadora que no tiene ese certificado médico con las condiciones exactas que pide personal docente, el ministerio. Es un reclamo que hace bastante tiempo que venimos llevando a cabo y poniendo postura en la COMISET, sí, en la Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Trabajo. Y la verdad es que, y también a las autoridades en distintos momentos, y no hemos tenido a la fecha una respuesta que vaya resolviendo o que veamos que hay una solución al problema. Nosotros como docentes tenemos derechos y tenemos obligaciones, por supuesto, y tenemos una ley que es el Estatuto del Trabajador de la Educación y los acuerdos paritarios que lo mejoran, lo enriquecen, que debemos cumplir. Pero también el Estado tiene la obligación de informar como corresponde para que un docente pueda saber qué tiene que tener un certificado médico a la hora de presentarlo en el ente que tiene que presentarlo, en el lugar que tiene que presentarlo, los tiempos, cómo debe hacerlo, porque es una obligación presentarlo en tiempo y forma, pero es un derecho a tener la información correspondiente. Hay mucha desinformación. La gente se confía en que lo que hizo está bien, pero resulta que no lo está. Y sin mediar ningún tipo de otra información, recibe una sanción que es económica, y porque es una falta injustificada que no se paga. Y en este contexto tan difícil de que venimos hablando por la cuestión económica y salarial, también es muy preocupante que esto pase. Y pasa en varios casos. Creo que hay organismos del Estado que tienen que articular, entre sí, que tienen que democratizar la información, que tienen que informar a todas las escuelas, que tienen que formar a quien tengan que formar para que cada agente del Estado docente que tenga que realizar la presentación de un certificado médico lo pueda hacer sin tener después una represalia, una sanción, una quita. Sí, aquí y también a los médicos, porque en realidad el que emite el certificado es el médico. Y quien tiene la potestad y la responsabilidad al momento de emitir un certificado es el médico o la médica. Yo creo que hoy en los tiempos, y más después pienso, retrotrayéndome, a la pandemia, cuando se permitía el envío de certificados digitales, ¿por qué no se puede implementar nuevamente? Atendiendo también a esto de que el horario de atención, por ejemplo, acá en Santa Rosa, el servicio médico es de 7:30 a 12:30. La docente, el docente que está, que es cabeza de familia y que está a cargo de la familia, que tiene que llevar a sus hijos a la escuela, que tiene doble turno, no tiene tiempo ni se puede hacer el tiempo de... Sí, hay infinidad de situaciones particulares. Y lo que nosotros tenemos que apuntar siempre son las generalidades, que en este caso recaen siempre las responsabilidades solamente sobre, y el castigo obviamente, que en este caso es económico también, sí, y sobre sanción. El docente, ¿no? Entonces, nosotros decimos, el Estado es la patronal y tiene la obligación de generar los mecanismos como para que la gente pueda tener acceso a la información, saber qué tiene que hacer, y hay organismos que se tienen que hacer cargo y que no es precisamente el docente o la docente. Bueno, y lo estamos reclamando, lo volvimos a decir hoy en la mesa paritaria. Hay otra cuestión que es muy importante en este tiempo, en estos tiempos que vivimos. Hay que facilitarle al docente, a la docente, el acceso al trabajo. Sí. El acceso a la hora cátedra, el acceso al cargo. Para eso hay que optimizar aquellos mecanismos que regulan el tiempo establecido entre una escuela y la otra, entre una localidad y la otra. Por supuesto que siempre cuidando y preservando la vida y la salud. Y la integridad, sí. Y la integridad. porque si uno va a trabajar de una localidad a la otra con determinados kilómetros de distancia, no puede ir a una velocidad exorbitante que uno sabe que corre peligro. No, el sindicato primero es prevención de la vida, de la salud, de la integridad, pero también hay que facilitar los mecanismos para que la gente pueda acceder al trabajo. Hay un sistema que es el sistema SAGE, que es un sistema que de alguna manera transparente visibiliza las declaraciones juradas, las cargas horarias, las plantas funcionales de las escuelas. Bueno, si eso se tiene que revisar, se tiene que mejorar, también hay que hacerlo. El sistema voz por voz, UTELPA ha defendido ese sistema porque sí, creemos que es importante, porque la gente no se tiene que trasladar para tomar su cargo. Hay que mejorarlo, hay que optimizarlo, hay que garantizar que todos tengan acceso. Y estas son condiciones laborales. Esto también hace al trabajo docente. No es salarial, pero sí condiciona de alguna manera el trabajo docente. Si nosotros defendemos una escuela pública de calidad, tiene que ser una escuela donde las y los docentes tengan garantizadas las condiciones salariales, también las condiciones laborales, y en este sentido es fundamental el financiamiento. Sabemos que Nación dejó de financiar a la provincia de La Pampa en materia educativa. Roxana. Y en este sentido es el Estado provincial el que se tiene que hacer cargo de todo esto. Pero bueno, es nuestra patronal y es quien nos tiene que dar respuestas al respecto. Sí. Respecto, que también es importante, por ahí hay cierto desconocimiento del accionar del sindicato dentro de los órganos democráticos que corresponden. Hoy la paritaria se cerró porque no se llegó a un acuerdo con esa propuesta de darnos a conocer una propuesta salarial concreta el día 8. Nosotros pedimos que sea antes del 4 o ese mismo 4 que tenemos el Congreso. Explícanos un poquito, para ir cerrando, qué importancia tiene el Congreso Extraordinario de la UTELPA, quiénes participan, quiénes tienen voz y voto y por qué nosotros decimos que ahí las bases pueden expresarse claramente y son escuchadas. El Congreso es el órgano democrático más importante, el máximo órgano democrático de todo sindicato. Allí se participan, en nuestro caso, las 17 seccionales que conforman la UTELPA, con la representatividad de sus congresales, que son elegidos democráticamente en las elecciones que cada 4 años lleva adelante el sindicato y que es proporcional a la cantidad de afiliados y afiliadas de cada una de las seccionales. Cada seccional discute en los términos en que estamos discutiendo las temáticas que vamos a abordar. No se discute cualquier cosa, se discute puntualmente, en este caso, lo que estamos discutiendo en la paritaria, los ejes de lucha, los ejes de reclamo a la patronal. Sí. Y cada seccional trae un mandato haciendo un análisis de la situación con cada una de las escuelas que mandas, o a través del mandato de cada escuela en cada delegado, en las asambleas, en las seccionales. Y luego aquí se debate y se mocionan estos temas votando por mayoría o por unanimidad según los mandatos que los congresales tienen de sus bases. Esa es la mecánica del Congreso. El Congreso toma esas mociones votadas y son aquellas que después van a llevar adelante las acciones, ya sea seguir discutiendo, ya sea un plan de lucha, ya sea una resolución que establezca alineamientos políticos. Y es por eso es el máximo órgano democrático, porque ahí participamos todas y todos. También vale recordar que la Junta Ejecutiva, quienes conforman el Secretariado Provincial, que pertenecemos a distintas seccionales, no votamos esas mociones, solamente coordinamos el Congreso. ¿Quién tiene voz y voto? Únicamente congresales. Son los congresales. La Junta Ejecutiva tiene voz, puede poner postura política, puede participar en el debate, pero a la hora de votar, lo que se va a decidir, el voto lo tiene el congresal de cada una de las seccionales que conforman. Que son en función a la cantidad de afiliados y afiliadas que cada seccional tiene. Eso está estipulado en el Estatuto de la UTELPA. En el Estatuto de la UTELPA. Sí. Estatuto que fue constituido hace 37 años cuando se constituyó la UTELPA. Y que aparte tiene normativa nacional que lo sustenta, que es la Ley de Asociaciones Sindicales. Bueno, muchísimas gracias, te agradecemos. Estaremos nuevamente el próximo viernes con novedades sobre el Congreso. Sí, por supuesto. Gracias, Roxana. Gracias, Ro. A ustedes. Enseñar es un acto transformador que afirma identidades, afianza derechos, construye futuro. UTELPA, en defensa de la educación pública y de las y los trabajadores de la educación. Continuamos. El día miércoles también estuviste, Clau, en la jornada en General Pico, Habitar la Escuela. Estuvimos en el CENS número 3, que funciona también el Colegio Normal de la ciudad de General Pico. Como decís, la jornada se llama Habitar la Escuela, es una jornada que está organizada por la Secretaría de Educación del Secretariado Provincial y conjuntamente con la Secretaría de Derechos Humanos y la Secretaría de Comunicación. La idea, bueno, de la jornada fue llevar la muestra de delantales itinerantes de la UTELPA, donde participan artistas y docentes que están pintando. En este momento tenemos alrededor de entre 20 y 30 guardapolvos, sí. Pero bueno, también se pueden estar sumando más. Estuvimos conversando con nuestra compañera. Tenemos la palabra de Claudia, después sí. Si querés yo, Víctor, no sé si... No, en esta oportunidad no hemos tenido la palabra de Víctor. Bueno, pero próxima. Si querés yo te puedo contar algunos detalles de la dinámica que estuvimos trabajando con las estudiantes, los estudiantes y docentes, porque bueno, tuve la oportunidad de participar, pero primero escuchemos a Claudia. La escuchamos. Estamos acá con Claudia Guzmán, nuestra secretaria de Educación de la provincia. Clau, ¿nos querés contar un poquito de la jornada que estuvieron llevando a cabo el día miércoles? El día miércoles, ¿cómo andás? Buenas tardes. Muy bien. El día miércoles estuvimos en una jornada en General Pico, en el CENS, una propuesta pensada luego de una formación por una docente de la modalidad de jóvenes y adultos, que nos invita a llevar la muestra de guardapolvos itinerantes que lleva como nombre el proyecto Habitar la Escuela Pública. Y bueno, en dicho proyecto lo que hacemos es llevamos toda la muestra, instalamos en el colegio modalidad nocturna y bueno, concurrieron los estudiantes, los profesores. Los compañeros, la compañera Víctor Chavedoni, que es el secretario de Derechos Humanos. Ese proyecto en realidad comienza con guardapolvos itinerantes. Bien. Y ante la necesidad de hoy que estamos entre una necesidad de urgencia de defender a la escuela pública, ese proyecto se hace entre tres secretarías. Sí, comunicación, la Secretaría de Comunicación, Claudia Calderón y su equipo. Estuvimos todos, sí. Comunicación, dije, derechos humanos sí. Y educación. Sí. La idea es que a partir de este proyecto se puedan realizar muchas otras acciones y que sea el disparador de esta muestra, los guardapolvos intervenidos por cada uno de los docentes. Fue una actividad rica, muy interesante, los estudiantes se engancharon con la actividad e inclusive salieron apreciaciones, significados sobre los guardapolvos y lo que significaba la educación pública para ellos y ellas que están en la modalidad fuera del trabajo, continúan estudiando. Surgieron muchos conceptos como la defensa, el ascenso social, la igualdad de oportunidades, la escuela como un lugar de encuentro. Fue muy rica, la verdad, muy rica, fuimos muy bienvenidos. Y bueno, esperamos seguir, tenemos invitaciones próximas como para ir a Victorica, también la modalidad de jóvenes y adultos, y también hay... Sí, se abre la posibilidad de poder replicarlo en el resto de localidades. Exacto. Bien. Nosotros este proyecto, que es como un paraguas, ¿sí? Incluye diferentes actividades y diferentes dinámicas dependiendo de... el grupo de nivel, ¿no? El nivel primario, secundario, en este caso, una modalidad pensada para la modalidad de jóvenes y adultos. Bien, ¿algo más que quieran comentarnos? Me decías que tienen pensado también en Victorica y algún otro lugar. Estamos abiertos a que la muestra pueda ser llevada y la acorde a las invitaciones, ¿no? Donde podamos ir, vamos a ir gustosamente. Bien, Clau, y con respecto a la formación que está llevando a cabo la Secretaría, ¿Cuándo serían los próximos encuentros? ¿Querés adelantar algo? Bueno, estamos ya llegando al final, al cierre de los dos encuentros. El encuentro de General Pico, que es el 5, ¿sí? Vamos a estar con la presencia de la Secretaria de Educación de SUTEBA, Sandra Ramal. También va a estar el autor del libro de Memorias 18, Ariel Dietz, que va a estar haciendo un homenaje a un docente luchador sindicalista, revalorizando el papel del docente en la lucha, como es Petit, ¿sí? Que lleva el nombre de nuestro sindicato. Y bueno, esto es en General Pico. Sí. Y el día 19 vamos a encontrarnos acá en Santa Rosa, vamos a hacer el cierre, va a estar invitada Silvia Almazán. Y bueno, y estamos con los preparativos y los cierres y siguiendo las plataformas. Una actividad. Sí, y en el armado, obviamente, de las propuestas que vienen ahora para la Red PAM del año entrante. UTELPA, siempre en defensa de la escuela pública y de las y los trabajadores de la educación. Ahora sí, Clau, ¿qué nos querías contar? La jornada terminó con los chicos y las chicas yéndose al aula con los profes a pintar dos guardapolvos que los van a dejar en seccional General Pico para sumarlos a la muestra, para que nosotros podamos tomar imágenes y también para que circulen algún tiempo para que conozcan, ¿no? Que también los chicos y las chicas se pueden sumar a esta iniciativa que, bueno, uno de los ejes es la lucha docente, pero también cómo se sienten ellos en la escuela, en este caso en una escuela de jóvenes y adultos. Así que agradecemos a la directora del colegio que se prendió en la actividad, sí. Y quedó, la verdad, que agradecida con la UTELPA y con todo el equipo porque los chicos se sintieron muy bien. Genial. Bueno, y en otro tema, estuvimos también conversando con nuestro compañero Darío Muñoz por ese tema que hablábamos al principio con Rosana de las sanciones que está aplicando el Ministerio en relación a la certificación, a la presentación de certificados. Así que escuchamos a Darío, que amplía ese tema y también nos cuenta un poco cuál es el recorrido de la UTELPA dentro de la COMISET, la importancia que tiene participar ahí y algunas cuestiones que se tratan. Lo escuchamos. Bueno, estamos con Darío Muñoz, nuestro compañero de salud laboral de la Secretaría de la UTELPA, que viene trabajando como todos los años. Ahora le vamos a preguntar cuántos años cumple participando también en la COMISED, un espacio de discusión con los otros gremios y también con el Ejecutivo y la Patronal, respecto de condiciones laborales y edilicias. Así que, bueno, contanos, Darío, qué está pasando en la Secretaría. Bueno, dentro de la COMISED, este año se van a cumplir a fin de año 10 años de esa mesa de trabajo que se ganó en paritaria. Por eso siempre ponemos en valor el trabajo de la paritaria, porque habilita mesas como esta que trabajamos sobre condiciones laborales. ¿Qué está pasando hoy? El principal problema que estamos teniendo, que lo venimos manifestando fuertemente, como fue en la última reunión donde pedimos que viniera el director general de personal, también participa el director de personal docente, y vino gente también del servicio médico oficial. Estamos viendo que a muchos docentes le están injustificando certificados, por lo cual se enteran muchos de ellos una vez que el descuento está en el recibo de sueldo. Entonces ya cuando viene el descuento, ya no hay cómo volver para atrás con la medida de ese descuento. Hay apercibimiento y hay descuento. El descuento es automático y sí, la asesor letrada que tenemos, que llevamos a la mesa este martes, Verónica Rosso, nuestra abogada, es la que manifestó que se está castigando dos veces por la misma falta, porque se le descuenta el día y después se sanciona aparte por ese día. Así que eso genera muchísimo malestar, porque aparte estamos hablando de gente que ya tiene una carga, que es llevar a cuesta una enfermedad de esa persona o de su entorno familiar, porque muchas veces son atenciones de familiar, y lo cual no hace que... O sea, complejiza más la situación, vemos que hay mucha angustia, más que enojo es angustia, pues la gente viene padeciendo una carga ya emocional por lo que está atravesando, así que en base a eso hicimos las presentaciones pertinentes, obviamente nos dijeron de que presentáramos los casos y demás, pero a nosotros nos preocupan no solo los que no llegan, sino los que no nos llegan, ¿sí? Y que no son pocos, gente que no consulta el recibo, que también sabemos qué pasa. Así que ante eso nosotros insistimos que, porque después hablan o nos quieren instalar el famoso ausentismo docente. El docente no falta porque sí. El docente que está faltando al puesto de trabajo es porque se tomó una licencia y esa licencia está respaldada por un certificado médico. Una licencia que se conquistó. Exactamente, son derechos que se conquistaron, ¿sí? Y habiendo un certificado médico, no pueden hablar de ausentismo, ¿sí? Porque no es que se falta lugar de trabajo porque se quiere. Se falta lugar de trabajo porque hay una razón de enfermedad. Entonces hay que tratarlo con cierto tino, porque si no parece ser que metemos muchas cosas en la misma bolsa y no es justo. Darío, ¿y qué otras temáticas ustedes están abordando no solamente en la Comisel, sino también estamos pronto a sacar una revista que resume un poco toda la tarea y el trabajo que ustedes hacen en prevención y todo lo que tiene que ver con los protocolos, que se ha avanzado un montón? Sí, bueno, algunos protocolos fueron modificados, muy poquito, pero fueron actualizados, así que por eso lo de la revista nos parece que es muy atinado que salga a la brevedad, para que empiece a recorrer las distintas escuelas de toda la provincia, con información muy útil, información que no solamente está escrita, sino también está con código QR, para que puedan tener el alcance con cualquier dispositivo móvil, cualquier persona pueda acceder rápidamente a ella y guardarla. También con el tema de la revista, tienen espacio algunos profesionales que están trabajando con nosotros en la Secretaría de Salud, como la nutricionista y también la médica generalista que está con nosotros en el equipo, donde, bueno, hacen sus aportes desde la prevención en la disciplina que cada una maneja, ¿verdad? Así que en eso vemos con muy buen criterio de que va a salir la revista y no dudamos de que va a tener un muy buen impacto en las escuelas. Y la última pregunta, ¿estás participando? Porque, bueno, he tenido el placer de viajar con vos, de todas las recorridas que estamos haciendo por la provincia. ¿Ahí cómo evaluás el tema de la infraestructura? La infraestructura, si yo me remonto a 10 años atrás cuando empezamos, cada vez que recorríamos nos veníamos con cientos de reclamos de infraestructura. Por eso es un ámbito que no voy a dejar de reconocer nunca, el tema de la mesa de la Comiset, porque ahí hemos avanzado en un montón de cuestiones y hemos logrado que se mejoren la situación de muchos edificios. Por ende, siempre hago esta gran diferencia de los edificios que están pasando de oferta privada a estatal, que este año son alrededor de 8 los que han pasado. Es mucha la diferencia, lamentándolo mucho, de los edificios que venían trabajando en la órbita privada a cómo están los edificios nuestros. ¿Por qué? Porque tenemos ya 10 años construido, que no es fácil, es una mesa que nos reunimos toda la semana a disputar esas condiciones. En defensa de la escuela pública que queremos, elegí UTELPA. Llegamos al final del programa. Tenemos, como siempre, algunas novedades antes de despedirnos. Sí, el día miércoles es una fecha muy importante. Tenemos paro y movilización en defensa de la escuela pública. En la universidad, sí, acá. Comienza a las 16 horas una radio abierta. Acá en la ciudad de Santa Rosa estoy hablando. Y a las 18 horas es la movilización. Estamos convocando a todos y a todas las docentes de todos los niveles a que nos acompañen, a acompañar a la universidad. Es un paro convocado por la CETERA, no es solamente un paro universitario. Por eso es muy importante que estemos fortaleciendo la lucha en cada provincia. Y por otro lado, vamos a estar viajando a Buenos Aires. Vamos un grupo a Buenos Aires, sí. Estamos armando un colectivo, la intención también de CETERA es llenar las calles de Buenos Aires para poder visibilizar cuál es nuestra protesta, fundamentalmente que termine este ajuste, que los trabajadores dejemos de pagar el ajuste, la devolución del FONIT para las y los docentes y la posibilidad de resolución de conflictos en todas las provincias que tienen una gran connotación ayer nacional, ¿no? El recorte. A nuestros compañeros, compañeras de Río Negro, las reprimieron. La verdad que es preocupante lo que está pasando en todas las provincias. Sí, en cada una de las provincias hay distintos conflictos, más en aquellas que sus gobiernos están alineados con el gobierno de Milei, por eso es importantísimo un alto acatamiento del paro y también una fuerte movilización, también junto a la universidad, ¿no? Porque ahí pudimos ver que es un quiebre que nos une a todos la defensa de la universidad. Hay una fuerte intención, y ya lo está manifestando el gobierno nacional, de provincializar las universidades para desfinanciarlas totalmente, y obviamente eso va a poner en riesgo la educación pública y el acceso a las casas de estudio, ¿no? Así que tenemos para escuchar y compartirles la palabra de la secretaria general de CETERA, Sonia Lezo. Sonia Lezo, la escuchamos. La escuchamos. La desaparición del FONID, la desaparición del financiamiento a ciencia y tecnología, la desaparición del financiamiento a nuestras escuelas técnicas y el ajuste en todo lo que tiene que ver con infraestructura escolar, con salarios, con equipamiento y con formación docente, vamos a estar en una situación más grave que en este año. Esto va a afectar no solo a las universidades y por eso CETERA convoca a movilizar y a parar el día 2 de octubre en todo el país, porque la situación de la docencia argentina en general, desde el nivel inicial hasta el nivel universitario, es muy grave. Primero, convocar a la movilización en todo el país. Convocar a una gran movilización el 2 de octubre porque la educación pública y la universidad pública son un patrimonio de todos los argentinos. Porque cada uno de nosotros tiene, de alguna manera, la situación, la posibilidad del desarrollo educativo y del progreso social en la universidad y en la escuela pública. Primero, convocar a eso. Segundo, el tema del Congreso. El rol que el Congreso tiene que tener frente a la discusión del presupuesto y ante un eventual veto del presidente. Está también en manos de las y de los legisladores defender la educación en la Argentina. Si nosotros no tenemos como prioridad la educación, la salud, la situación social, nuestros jubilados y jubiladas, los niños y las niñas que hoy tienen hambre en la Argentina, vamos a estar en un país mucho menos justo, en un país mucho más desigual. Seguimos reclamando el Fondo de Incentivo Docente. Apoyamos la lucha docente universitaria, la defensa de los puestos de trabajo de cada organismo estatal que están siendo despedidos y despedidas. TELAM, Radio Nacional y todos los medios públicos en riesgo. Continuamos, bueno, nuevamente reiterar la convocatoria para que todos y todas nos puedan acompañar. Y también el viernes tenemos, como ya mencionamos, el Congreso Extraordinario, así que vamos a estar dando novedades. Sí, vamos a estar ahí trabajando desde la mañana temprano en ese Congreso y seguramente cerca del mediodía o pasado el mediodía va a estar el comunicado, vamos a estar saliendo a los medios. Así que, bueno, estén atentos a eso y a las redes nuestras durante toda la semana. Y bueno, también queríamos aprovechar y saludar a los directivos y directivas en su día. ¿El 28? El 28 de septiembre y así cerramos todo un mes de septiembre. Pero todo un mes de septiembre donde hay celebraciones que tienen que ver con los distintos cargos del sistema. Así que un saludo a quienes están en los equipos de gestión que hacen un trabajo importantísimo para las escuelas, para los estudiantes, para los docentes también. Así que saludo a todos ellos, a todas ellas. Saludamos también a las estudiantes y los estudiantes, que fue su día el 21. Sí, teniendo en cuenta lo de los estudiantes, me acordé ahí que se viene el festival. Sí, el día sábado. El día sábado acá en la ciudad de Santa Rosa. Sí. Confírmame sí. Los datos, Cami, del festival. Sí, el festival es el sábado a partir de 16:30 en la Plaza San Martín. Recordemos que es organizado por el Centro de Estudiantes del Colegio Normal, el Colegio 9 de Julio, el Colegio Belgrano y el Colegio de la Universidad. Ahí está acompañando la UTELPA, está haciendo todo un trabajo de acompañamiento nada más porque los chicos y las chicas la tienen muy clara y es un espacio de ellos, ¿no? Sí, va a haber música en vivo, bueno, exposiciones, actividades, así que invitamos a toda la comunidad a que pueda nosotros acompañar. Nosotros solo difundimos y acompañamos, sí, pero sí. Es el día de ellos y ese espacio lo han construido claramente las y los estudiantes. Y tiene mucho trabajo porque han llevado varias reuniones en esto de la organización, pero bueno, es una tarea que se han puesto al hombro y la verdad que esperemos que les salga todo muy bien y seguramente también estaremos conversando con ellos y con ellas para que nos cuenten la experiencia. Sí, va a estar buenísimo, así que están todos invitados. Y ya cerramos. Cerramos un viernes más, un programa más que lo pueden escuchar en como todos los viernes, a partir de las 18 horas por Radio Kermés. En la 106.1. Y también a través de la... A través de la página de la radio, que es www.kermés.com. Y si no, después... A partir del lunes. Sí, a partir del lunes en la web nuestra, www.utelpa.com. Ahí tienen enumerados los programas para poder volverlos a escuchar. El repositorio. Ya dentro de poco vamos a actualizar un poco la página. Sí. En breve, no sabemos cuándo, pero en breve. Estamos dependiendo de cuestiones técnicas, nada más que se escapan acá las posibilidades nuestras. La programación es esto. Muchísimas bien. Gracias. Gracias por acompañarnos. Esto fue Diario Docente. Todas las voces. Un médico en la sala, un día a la semana, sola una escuela, aguanta las escuelas del diablo convertido en olvido. Para un pueblo ajado. hace blues. Blue.